¿Qué? Ya está. ¿Ya estamos? Sí. No, pregunto colectivamente también a vos. ¿Cómo empezamos? Porque esto nos cambia un poco todo lo que uno había pensado a la hora de establecer esta conversación. Porque vos ya estuviste escuchando lo anterior, no participaste. Entonces no parece, por lo menos a mí me parece someterte de nuevo a cosas. Digo, podemos de alguna manera tomar esa conversación como punto de partida para la nuestra en este momento. ¿Qué te parece? Sí, es muy fuerte todo lo que escuchamos. Bueno, Lau dijo, somos compañeras de lucha, amigas, pero cada vez que tengo que escucharla, o que charlamos nosotros en privado, o que la escucho en algún medio, no deja de doler, no deja de doler nunca. Ponerse tratar de ponerse en la cabecita de esos nenes, en la cabeza de esa mamá, es muy difícil realmente porque... si bien nuestras situaciones en muchos puntos son similares y en otros no, yo a veces me acuesto antes de dormir y digo, bueno, yo tengo que agradecer que tengo a mis hijas acá, ¿no? Y en realidad no tendría que ser así. Y cada vez que me acuesto pienso mucho en Laura, pienso mucho en Andrea, que ya se acuestan y no pueden saludar a sus hijos. Y también el fantasma de ser futuras Lauras o Andreas o tantas mamás que les han secuestrado a sus hijos en plena democracia, y decir, bueno, yo hoy las tengo y mañana o en un mes seré una futura Laura, una futura Andrea. No queremos más esto. Como decía Lau, hay que hacer realmente un cambio, y creo que la sociedad acá tiene mucho que ver. Sí, cuando la escuchábamos a ella, bueno, y recordábamos un poco de haberte entrevistado y de escucharte a vos, surge eso, ¿no? Que es qué pasa, cómo generamos esas herramientas de defensa, ¿no? Y cómo generamos nuevas cosas que saquen de ese lugar, porque evidentemente cuando nos encontramos con toda la parte institucional, con toda la parte judicial, parece que juegan contra siempre, no solo de la mujer, que por ahí uno podría decir tiene la fuerza de defenderse, porque se defiende, tiene voz, tiene actitud, tiene un montón, sino cómo defendemos a los hijos. Hace un rato cuando empezábamos, estábamos hablando y decíamos, ¿qué es lo que toman para pensar que una mamá está llenándole la cabeza a un hijo cuando es ese el ámbito donde el hijo vive siempre y donde escucha muchas cosas y las procesa de distintas maneras? Y hay chicos que te asombran con una salida y no se las dijo nadie, la fue teniendo desde su propia interior y le salió eso. Entonces, ¿cómo revertimos eso? ¿Qué es lo que en este camino que vos estás dando estás encontrando como parte que te da más fuerza para revertir esta situación y que nosotros también podamos sumarla? La verdad, la respuesta no la tenemos, lamentablemente. Sí coincido también con Laura y con un montón de mamás que estamos en situaciones similares, que no hay que callarse. Esto es lo que quiere el sistema judicial. El sistema judicial patriarcal está diciendo, momento, ¿cómo las mujeres van a levantarse, van a tener voz? ¿Cómo se atreven a salir en un medio? ¿Cómo se atreven a denunciar? Y están buscando que nos callemos. Y hay muchas que se callan. Somos muchas las que luchamos, pero la mayoría suele callar. Porque nos educa el sistema judicial y la sociedad también, de alguna manera, nos educa esto, ¿no? A callar. Esto es secreto, esto es tabú, esto es terrible, no se dice, no se habla. Entonces es un freno que te van poniendo constantemente. Yo hace más de 5 años que estoy en el proceso judicial que se va adelante. Y te ponen el palo en la rueda todo el tiempo. Porque parece que sos una atrevida por denunciar. Sin dudas, en primer lugar, por tu condición de ser mujer. Sos una atrevida en escuchar a tus hijos o a tus hijas, en creer en la palabra de los niños. Porque, a ver, por más que sea un terrible tema, sea un tema tabú socialmente, por eso digo que la sociedad tiene mucho que ver, todo el mundo sabe que los abusos sexuales existen. Los abusos sexuales intrafamiliares también son los más... son mucho más los intrafamiliares que los azarosos, digamos. Entonces, si sabemos que esto existe, es terrible, es feo, es aberrante, ¿nos callamos? No. Todo lo contrario tenemos que hacer. ¿Cómo? No lo sé. Uno va reinventándose todo el tiempo. Vas haciendo lo que te sale, lo que podés, das manotazos de ahogado, caes, te levantás. Y bueno, lo que decía antes, también somos muchas que estamos en esta lucha, muchas mujeres que hoy son adultas y que fueron abusadas de pequeñas, no fueron escuchadas por su familia en algunos casos, en otros no fueron escuchadas por la justicia. Entonces, bueno, empezar a unirnos, me parece que la solidaridad acá es fundamental. Nadie está exento que le suceda a sus hijos, sobrinos. Entonces, empezar a abrir un poco más los ojos entre todos, escuchar, ver, y no hacer caballito de batalla desoyendo. ¿Qué es lo que te pasa también cuando denunciás? Te pasa socialmente, salís a la calle, mis hijas van al colegio, por ejemplo, y llegás a la puerta del colegio y te encontrás con una situación, una reacción como si uno tuviera lepra o bueno, pasa también con la nena, ¿no? Esta cosa de alejamiento, de... ¿Por qué? Porque sos una atrevida que denunciaste, o que te dieron un micrófono y tuviste la valentía de denunciar públicamente lo que está sucediendo. Y entonces sos castigada todo el tiempo, por el sistema judicial, por las instituciones, por la sociedad también. Pero no nos van a casar. No nos van a casar. Yo, si me permiten, tendría dos preguntas para hacer. Una, Laura hizo un recorrido, marcó algunas cosas en las cuales fueron trabajosas, por decirlo de alguna manera, su tránsito judicial. Esa sería una pregunta, si para vos también fue trabajoso ese tránsito judicial. Y la otra pregunta es, cuando aportaste algo más que lo judicial, como es esta visibilización que vos, de la que estás hablando, que se completaría de alguna forma con esa radio abierta, con esa multitud en la puerta del juzgado, ¿cuál fue la reacción desde adentro? No solo de los jueces, sino de tu propio abogado. Son dos preguntas. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, trabajoso es muy difícil. Es muy difícil realmente, como decía Laura, meterte en todo este camino judicial. Te encontrás todo el tiempo, pareciera que en vez de ser víctima, sos victimaria. Te dan vuelta toda la historia y te terminan señalando siempre a vos. Lo más terrible y lo que más me duele como mamá es que, en mi caso, la voz de mi hija no está siendo escuchada. En el caso de Lau, sus hijos no están siendo escuchados. En el caso de Andrea, lo mismo. Y así se repite en todos los casos de manual. Entonces, que vos... bueno, hablo de mi caso particularmente. Tengas una hija que sufrió algo espantoso por parte de su propio progenitor. La nena con 4 años se animó a hablar, que ya es demasiado. Yo en el momento que se habló, al día siguiente fui y denuncié. No me esperaba todo lo que vino después, porque dijo, bueno, denuncio, escuchan a mi hija, él va preso y se terminó. Realmente, bueno, era muy inocente hace 5 años atrás y lo veía así. Que en realidad es lo que debería pasar. Pero pasa todo lo contrario. Empiezan a jugar con esto, bueno, ¿y por qué la nena utiliza ciertas frases como partes íntimas? A los 4 años es muy chica para decir esta palabra, esta frase. Entonces, ¿de dónde la sacó? Y empiezan a hacer un caminito, un trabajito muy de hormiga y muy finito, y todo conduce a ¿qué? Inducción materna. Síndrome de alienación parental, ya conocido, creado inexistente, antiético, creado por un pedófilo confeso, Garnett, que yo digo que Garnett me acompañó en todas las audiencias del juicio, porque sentía su fantasma todo el tiempo. Y este es señalamiento constante de la mujer prostituta, la mujer loca, la mujer despechada. Por un lado se está subestimando a los chicos, ¿no? A los niños y niñas, como si ellos no pudieran hablar de algo que les sucede, lo que sea. Son seres humanos, no son robots que uno les abre la cabeza, les pone play. El otro día con una mamá, compañera de lucha, bueno, a veces tratamos de agarrarnos un poco del humor y de la ironía quizás para poder sobrevivir a modo inconsciente, y decíamos, qué curioso, mis hijos cuando les digo que se bañen o que ordenen el cuarto, ahí no me funciona el SAP, dijo riéndose. Pero bueno, lo que te hacen ver es esto, ¿no? Que uno les abre la cabeza, les pone un robot y cuando nos le pone un cassette, y cuando nosotros queremos ponerle play, los chicos van y repiten. Lo curioso es que en este caso de mi hija repitió supuestamente para la justicia con relato, con gestos, con dibujos, con bueno, sentimientos ambivalentes, en alguna de las pericias se esconde abajo de una mesa, digamos, cosas que sin ninguna duda no pueden ser inducidas ni por la madre ni por nadie. Un chico no puede describir situaciones que no ha vivido nunca. Un niño, una niña de 4 años te relate una erección hasta mejor que un adulto, con palabras de un niño, digo, ¿para dónde mira la justicia? No, tampoco tengo respuesta, por supuesto. Y bueno, voy a la otra pregunta. Yo creo que tuvo cierto impacto el tema de la manifestación y las agrupaciones que estuvieron acompañando y que estaban acompañando en mi causa, porque bueno, se juntó mucha gente, la mayoría son víctimas, y esto a la justicia no le gusta, obviamente, y a ellos les gusta hacer su trabajo adentro de la sala de audiencias. Ellos ahí adentro, por supuesto, son los, es su señoría, y tienen voz y voto para decir, señalar, permitir preguntas que no tienen nada que ver en la causa. De repente le dan lugar a las preguntas, ellos ahí adentro pueden hacer lo que quieran, que está bien, porque bueno, son jueces. A ver, no está bien muchas veces el manejo, pero digamos, son ellos los que tienen el poder, si se quiere. Ahora, el resto de los seres humanos también podemos salir a la calle y repudiar lo que estas personas están haciendo o no están haciendo. Porque, bueno, hubo un comunicado que sacó el tribunal número 17 repudiando un poco esta manifestación, que en realidad era una manifestación en repudio absoluto, con gritos, con carteles. Lo que dijeron en este comunicado es que hubo violencia. Sí hubo violencia. Yo cuando quise salir del tribunal, la policía me pegó a mí, me pegó codazos y no me dejaban salir, no sé por qué. Pero bueno, sí es violento cantar, gritar, sí hubo insultos también. Yo le pregunto a los tres jueces y a todos los integrantes del tribunal. Yo escucho a mi hija todos los días cómo padece las consecuencias del abuso sexual que sufrió. La escucho todos los días y la veo, veo todas las consecuencias a cada minuto. Acababa de escuchar que absolvían a esta persona, al pedófilo abusador de mi hija. Entonces, ¿qué pretende el tribunal? ¿Que yo me ponga mi cartera y me vaya a mi casa con una sonrisa diciendo, bueno, es la justicia y está bien, yo tengo que acatar lo que dice la justicia? No, la verdad es que no lo voy a acatar yo, no lo va a acatar nadie. Estamos todos en democracia, no solamente los jueces. También tenemos derecho a repudiar, a expresarnos y a levantar la voz de nuestros hijos, que es lo que estamos haciendo. Me llamó la atención la conducta de tu abogado, por eso te lo preguntaba también. Sí, bueno, él no estuvo presente en el día 14, nos hicieron ingresar en dos oportunidades, primero a las 10, que era el horario que estábamos citados, que lo que nos informaron es que si iba a ser la lectura del veredicto, si iba a ser a las 12. Extendieron un poco. Y bueno, en este encuentro que tuve en la sala con mi abogado, yo no lo había visto antes, él estaba un poco bastante enojado por todo lo que estaba pasando afuera, ¿no? Como vos no me contaste nada de esto, yo no estoy de acuerdo, vos me tenés que mantener al tanto. La verdad, yo estaba a punto de escuchar el veredicto y la verdad es que lo que le parecía personalmente a mi abogado no era cuestión mía, era más de él, pero bueno, se puso un poco, levantó la voz, estaba enojado, pero bueno, son cuestiones, me parece, de él, y que yo, la verdad, sumarme más, no me voy a cargar con los problemas que tenga él. Yo lo traje a colación porque de alguna manera me parece una extremar el disciplinamiento. Incluso tu propio abogado defensor también te disciplina. Me lo tenés que decir a mí, ¿cómo no me entero? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me importa lo que te pasa? Digo, pero ese es el planteo, ¿no? Digo, parecería que hay una extremar, tensar lo más posible el disciplinamiento. No veo otro objetivo, ¿no? Sí, y aparte cuando él está defendiendo algo, que cuanto más se pueda sacar, más peso va a tener, porque evidentemente ya deja de ser algo cerrado, para como habrá sido muchas veces, y por ahí uno no estaba tan informado, ¿no? qué sé yo, hace unos cuantos años que ya tenemos una cantidad de hechos, pero antes de eso tal vez quedaba todo cerrado y, como vos decís, eso lo que decidió era justicia, y la justicia realmente hoy no tiene el valor que tenía o que no tuvo nunca, porque realmente movemos los errores que comete. Entonces, ¿cómo puede ser que desde la defensa encima tome esa posición? Creo que el mensaje claramente era cállate. Cállate. ¿Y ahora qué es lo que pasa con tu defensa, con tu manera de seguir con esto? No, cambié, por supuesto que cambié de... Nos pusimos de acuerdo los dos. Era un defensor del Estado, él depende del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y bueno, aparentemente fue el colegio que le pidió a este abogado que renuncie a mi causa. Desconozco los motivos. Tuvimos una reunión muy breve con él, donde yo iba a decirle que tenía nuevo patrocinante y que hasta acá llegábamos. Pero bueno, él me sorprendió y se adelantó con esta noticia, que el Colegio de Abogados lo intimó a que renuncie a mi causa. No sé por qué el Colegio de Abogados está intimando a un profesional a que haga esto. Tampoco el Colegio de Abogados se comunicó conmigo y me dijo, bueno, a ver, intimamos por tal motivo a esta persona que renuncie, pero te otorgamos, ¿no?, como le correspondería. No hicieron esto. Pero bueno, hay otras instituciones del Estado que han respondido, se han movido realmente muy rápido, han actuado y bueno, por ese lado he conseguido un nuevo patrocinio. Pero bueno, no cargar más, ¿no? Es como todo el tiempo una carga más y una carga más. Mientras tanto uno en la cabeza va diciendo, bueno, tengo que llegar a mi casa y decirle a mi hija lo que pasó, a mis hijas. O sea, la vida sigue, no es solamente lo judicial. No, es el enfrentarte con tus hijas, esa es la otra que venía. ¿Qué enfrentás después dentro de tu casa, dentro de lo que es el seguir adelante, donde vos vas a seguir con esta lucha y donde ellas, evidentemente, a lo largo de los años, mientras vayan creciendo, van a entender más y hay que tienen que tener todos los elementos, me parece, todas las cosas claras para entender lo que pasó, entender lo que no les tiene que pasar también a ellas el día de mañana, ¿no? Sí, sí. Son, a ver, son chiquitas, son muy vivas, sobre todo la mayor, que tiene 9 años. Pero a veces los chicos te sorprenden y pareciera que la tienen hasta más clara que uno mismo. Y bueno, ese día yo la fui a buscar al colegio, como todos los días, y les conté que a veces ya venía, como el fiscal no acusó, de alguna manera ya veníamos charlando del tema en casa, que bueno, que no parece que la cosa no venía muy bien, y ese día, a la salida del colegio, les expliqué que bueno, los jueces, estos jueces, porque la lucha sigue y no vamos a parar, pero que estos jueces habían decidido, no sé por qué, no creerle a la nena. La mayor se quedó sin palabras, que pensé que era la que más me iba a llenar de planteos, se quedó callada, con cara como si nada estuviera pasando, que todo esto después cayó en los días siguientes en conductas, sobre todo autoflagelantes y bueno, varias conductas. Y la más chiquita, que es la que suele estar más volada, me miró y me dijo, pero con mucha naturalidad y con mucha inocencia, me dijo, mamá, pero los jueces si los jueces están para defendernos, ¿por qué le creen a él? Y lo nombra por su nombre, no le dicen papá ni nada. ¿Por qué le creen a él, que es el que hizo las cosas malas? Ahí es donde uno se queda frente a las preguntas de los chicos. Lo dijo tan naturalmente, y tiene razón, ¿no? Y lo que pasa es que uno ya está tan contaminado con todo este sistema judicial que ya realmente se espera un montón de cosas. Bueno, por supuesto, lo que se les explicó a las dos es que esto es medio irónico, porque es hace más de 5 años que estamos, pero esto recién empieza. Que va a haber otros jueces, y que va a haber otros jueces, y que no nos vamos a cansar de luchar, que no nos van a callar. Otro día, la más chiquita también me preguntó, si los jueces no nos creen, entonces nosotros tenemos que estar con él de nuevo. No, es un rotundo no, pero vuelvo al principio. El fantasma de la historia tan cruel de Laura y de Andrea y de otras mamás está siempre dando vueltas. Pero bueno, haremos todo lo posible y lo imposible para no llegar ni siquiera escuchar esa palabra que en algunas instituciones, hasta una defensora de menores que me quiso familiarizar con la palabra revinculación y que le interrumpí con mucho respeto y dije, perdóname, pero ni siquiera la palabra te acepto. Pero es como que quieren ir más o menos, bueno, anda trabajando, haciéndote la idea. No, yo no me voy a hacer ninguna idea. Ni yo, y mucho menos se las voy a transmitir a mis hijas. Pero bueno, a seguir, este es el mensaje. Pensaba en esa palabra atrevida, decías, ¿no? Ese adjetivo que además usamos también en la cotidianidad, ¿no? Alguien es un atrevido o una atrevida cuando rompe una regla implícita, un acuerdo tácito, una ley que no está escrita, algo que es de la cotidianidad. Y en este caso en particular, claro, atrevida es aquella mujer que va contra la ley patriarcal que no está escrita, ¿no? Contra esa cotidianidad microscópica, ¿no? de unos acuerdos tácitos de cómo deberían ser las mujeres en esta sociedad y romper con esa barrera, así como en otro orden la explotación capitalista tampoco está escrita en una ley, uno no puede ir y decir, che, acá esta ley de que nos tienen que explotar está mal. Entonces cuando uno no tiene a dónde dirigirse, cuál es el punto de referencia o la fuente de donde emanó ese acuerdo. Porque si uno puede decir, ¿te acordás cuando nos pusimos de acuerdo que las mujeres íbamos a callarnos la boca? Bueno, no estamos de acuerdo ahora con eso, que vamos, queremos reformular ese acuerdo. No se puede porque no hay un lugar de origen, una fuente de eso. Está perdido en la oscuridad de la historia. Y pensaba en cuánto celebramos en la colectiva a los atrevidos y las atrevidas que van contra esa cotidianidad opresora y explotadora. Y pensaba también en... cómo esa frase de llenar la cabeza de los niños, como si la educación consistiera en llenar de contenido envases vacíos, ¿no? Uh-huh. Tanto en la casa como en la escuela, y nunca la educación es eso, uno, incluso de adultos, uno se educa justamente con eso que circula de manera implícita sin que necesariamente se diga, y cómo la lucha de estas atrevidas era una de las mejores lecciones emancipatorias que pueden tener esas niñas y otras niñas, no solo de las casas adentro, sino también las vecinas, las amigas, las familiares, ¿no? Así que a todas las niñas del mundo, uníos, ¿no? Bueno, Feliciana, gracias. No, gracias a ustedes por también ser atrevidos y atrevidas y darnos estos espacios que tan bien nos vienen como sociedad. Bueno, la seguimos. La seguimos, te vamos a acompañar, ¿eh?